Bueno, seguimos aquí en Noticias con Mate, el programa de resumen de noticias de Cooperativa Voces. Y nos vamos a ir a otro de los temas de esta semana. Fue el Día del Agricultor, Día Nacional del Agricultor. En 1944, el gobierno argentino, bajo el decreto 23.317, instituyó al 8 de septiembre como Día del Agricultor, teniendo en cuenta la fundación de la primera colonia agrícola, llevada a cabo un 8 de septiembre de 1856. Esta semana entonces se conmemoró el Día del Agricultor y una anécdota ocurrida también esta semana es que, para contarles algunos datos importantes, una de las de los espacios agrícolas más importantes que tiene nuestra provincia tiene que ver con el sector olivícola. Les comentamos que La Rioja cuenta con 25.000 hectáreas bajo cultivo y unos 180.000 toneladas produce anualmente. Es una de las mayores exportadoras de oliva de Argentina. La Rioja es el primer productor nacional de aceituna y también el primer exportador, con 25.000 hectáreas bajo cultivo de olivo y, volvemos a decir, 180.000 toneladas de producción anual. Y nosotros, para hablar de este tema, para ampliar un poquito más sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Maxi Giannini. Él es presidente de Cooperativa Cofrular, la colonia frutihortícola de La Rioja, quienes también representan a la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, y también al Frente Riojano de Organización Popular, que justamente se encuentran en Aymogasta, y justamente para hablar del desarrollo de Arauco, uno de los departamentos más importantes en cuanto a la producción olivícola de la provincia, y para hablar justamente de proyecto productivo en la provincia. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. Hola Romina, hola a los chicos de la radio y a la audiencia del programa. Sí, estamos aquí, estamos terminando casualmente de una reunión con las cooperativas de olivícolas que hay aquí en el departamento, y hay en la charla también cooperativas de construcción, hay una cooperativa de servicios. Y sí, yo te agrego un dato que, digamos, más allá de la excelente información que vos hiciste del resumen, la gente de aquí dice, desde el sector olivícola tradicional, que es el sector de la variedad Arauco, digamos, porque todo ese polo olivícola aparece detrás de la variedad Arauco y de cómo se desarrolla. Que es un tipo de aceituna, ¿no? Para comentarle provincia. A la gente. Es una variedad, sí. Digamos, es la variedad endémica de aquí, digamos. Uh-huh. Más allá de que el cultivo vino de afuera, aquí se adaptó y solo hay variedad Arauco aquí en la Argentina y en este valle, digamos. Uh-huh. Y tiene un sistema de cultivo tradicional, donde hay olivos de hasta más de 300 años aquí en el departamento. Es un sistema de cultivo muy relacionado a la familia rural, es un método de cosecha manual, y es generalmente aceituna de mesa. Uh-huh. Y ellos nos dicen, tenemos aquí en el departamento entre 7 y 8 millones de kilos que producimos como sector olivícola tradicional, y sin embargo tenemos gente con hambre, digamos. Claro. Y más allá de que estamos hablando de producción primaria, y en el caso de la aceituna tiene un precio como producto primario y un precio que se multiplica cuando la aceituna se elabora y va a parar a la mesa de consumo. Claro. Entonces claro. No es solamente esos datos, sino son muchísimas rentas de valor agregado camino. Que tiene la provincia, claro. Claro. Todo eso no termina quedándose claro. En el departamento, claramente. No hay políticas sanitarias de los cultivos, no hay planes fitosanitarios, no hay planes de mejoramiento en cuanto a la producción, todo eso viene retrocediendo y se le viene echando culpa al contexto nacional, internacional, qué sé yo cuántas excusas. Sin embargo, la matriz productiva de este departamento, que es uno de los valles más productivos de la provincia. Uh-huh. Y como decís vos, la provincia es una de las cabeza en cuanto a la producción de olivo, y sin embargo todavía faltan un montón de políticas públicas para sector no tenga las crisis, tiene recursos sobrados y sigue padeciendo crisis cíclicas que venimos teniendo relacionado con lo económico. Claro. Maxi, hoy fuimos a ver una cooperativa, discúlpame, sí. Hoy fuimos a ver una fábrica, que es una fábrica pionera aquí, que es Miricio, que quebró en su momento, uno de los hijos hizo una fábrica, continuó con esa línea y cerró hace poco tiempo y la dio a una cooperativa para que la gestione. Y la misma unidad productiva que antes tuvo que cerrar sus puertas por falta de rentabilidad, hoy está gerenciada por trabajadores que encima están en el proceso de cooperativizarse, todavía no lo han resuelto, tienen la matrícula en trámite, pero ya comenzaron a trabajar de otra manera, una relación entre compañeros muy linda. Vimos hoy, pararon la producción, dimos una pequeña charlita ahí, y es el mismo medio de producción, digamos. Lo que cambia es el sistema de producción, las relaciones entre quienes producen, cómo lo hacen y dónde van a vender su producto. Vos sabés que, bueno, justamente te iba a hacer una consulta en relación a esto. Ustedes allí están dialogando con los productores respecto al tema del proyecto productivo en la provincia, ¿no? Y veían la información de la semana, que además de haber sido el Día del Agricultor, digamos, ese día eligió el gobernador de la provincia para llegarse hasta Aymogasta, a donde anunció la inauguración de un clúster, le pusieron olivícola riojano. No sé si te comentó algún productor respecto a la inauguración de esta institución, que supuestamente, o según lo que presentaron la mayoría de los medios, este anuncio tiene por objeto construir un espacio de debate y abordaje de las políticas estratégicas tendiente a brindar soluciones a los problemas estructurales que afectan al sector, que un poco vos lo decías al principio, ¿no? Le echan la culpa a un montón de cosas, pero lo que está faltando es una política concreta de Estado de acompañamiento y de fomento de la actividad, que no la tienen. Bueno, y nos damos con esta noticia de que la opción o de que la propuesta que tiene el gobierno provincial es este clúster olivícola riojano, que está anunciado con bombos y platillos en todos los medios esta semana. ¿Qué al respecto de esto? No sé si han podido dialogar algo con los productores, si es la salida o es una noticia humo, como le llaman, más y que en realidad no impacta verdaderamente en la problemática concreta del sector. Que claramente, a ver, nosotros lo que analizamos, primero que no debe haber palabra más extraña para el lenguaje nuestro que traste, sí. Precisamente, digamos, más sí, allá sí. De que sea una cosa traída y que haya funcionado en otro lado, digamos, nos resulta totalmente extraño esa... No la podemos ni pronunciar. No sabemos ni cómo se dice. ¿Cómo se dice? Segundo, que no se hizo aquí en el departamento, sino que se hizo en la capital, digamos. O sea, algún funcionario o algún técnico arauqueño se tuvo que trasladar hasta allá y escuchar, digamos, ese tipo de anuncios. Pero el productor local ni siquiera sabe, digamos, de qué se trata. Y es un conjunto de entre empresas y Estado y distintas cosas que se ponen a diagramar una política pública, pero siempre en la base material económica, y la gente, los problemas productivos los sigue teniendo, la falta de sanidad la sigue teniendo, y la falta de rentabilidad como productor primario la sigue teniendo, digamos. Ellos se quedan con ellos prolijan cómo hacen para poder vender mejor los productos y quedarse con una renta mayor, pero nunca se cuestionan las cadenas de valor desde la producción hasta la comercialización y cómo se distribuye esa cuestión. Pasa con todo, ¿no? Pasa con para ponerlo en ejemplo más claro, una aceituna vale entre 8 pesos más o menos el kilo cruda, cuando tenés todo un año para producirla y tenés una cosecha cada 2 años prácticamente, y después tenés un producto que llega a la góndola entre 70 y 80 pesos, digamos, solo por ponerla en una góndola. Y después están los problemas reales. Una de las cooperativas, que es esa cooperativa que te comentaba, que es una fábrica que ahora está gerenciada por los trabajadores, en un acuerdo que han hecho con el dueño, supone que tiene el problema de que para llevar sus productos a la capital tiene que pagar una tasa de introducción, digamos. Para llevar a vender su producto tiene que pagarle al Estado una tasa de introducción como si no fuera riojano, digamos. Lo produce claro. En ahí Mogasti, cuando llega a la cosa le tiene que ir al mercado y pagar un... Y muchas veces en algunos productos son monedas, la rentabilidad, y son monedas que hay que ir a discutirlas con el Estado. Y vos tenés una política pública, como por ejemplo la ley de fomento cooperativo, que te dice que la cooperativa tiene que estar exenta de ese tipo de cosas, digamos. Claro. Que tiene que tener alguna ventaja impositiva, que tiene que garantizarte el Estado una compra, o que de última tiene que facilitarte de que los compañeros, de que la población pueda comprar los productos de las cooperativas. Uh-huh. Y son políticas concretas que inciden y son más reales, digamos. Entonces, estas grandes ideas como cosa divina tienen que resolver cómo se bajan y cómo impactan realmente en el territorio y en el día a día de cada trabajador. Uh-huh. Claro, claro, claro, exactamente. Bueno, Maxi, esta semana fue el Día del Agricultor. Desde aquí, desde Cooperativa Voces, te saludamos por tu trabajo cotidiano, por la tarea que realizas diariamente en este sentido. Y bueno, para cerrar la entrevista, queríamos, bueno, una pequeña reflexión respecto a este día, ¿no? El Día del Agricultor, que fue específicamente ayer. Sí, realmente el trabajo de que hacen los productores y los agricultores familiares es no solamente es importante en términos del rol que cumplen, sino en términos de realizaciones propias que logramos como productores y como productores familiares, ¿no? Cómo discutimos qué es lo que vamos a hacer, cómo generamos nosotros esa autonomía de poder decidir qué es lo que vamos a plantar, qué es lo que vamos a cosechar y de qué manera lo vamos a vender, es lo que nos realiza digamos, y lo que nos emancipa como seres humanos, más allá de la condición de productores. Nosotros queremos brindarle un gran abrazo a todos los compañeros de la producción, desde los del norte de la provincia que hacen alfalfa en la zona cordillerana, en Vinchina, que hacen corderos, pasando por los olivícolas, por los novaleros, hasta los ganaderos de los llanos, que realmente hacen un gran trabajo. La Rioja es una provincia productiva. Muchas veces nos quisieron hacer creer que es una provincia pobre. Sin embargo, es una provincia muy rica y que por cuestiones de falta de una política pública, los del sur de la provincia no comen aceituna, que se produce en el norte, y los del norte no comen cabrito, que se produce en el sur. Y esa es la tarea un poco de las organizaciones de productores, resolver el buen vivir, no desde el consumo, sino realmente desde generar esa autonomía que tenemos los trabajadores, los productores, y de vivir mejor desde esa manera. Creemos que siempre fue una provincia productiva, que no hay otras opciones más allá de la producción. Digo, puede ser el turismo, pueden ser algo de comercio, pero en términos generales la producción es la base material de la provincia. Y le agradecemos a ustedes por acordarse, por darnos el espacio que siempre nos da Radio Voces. Aquí estuvimos visitando otras radios cooperativas. Y bueno, eso, agradecerle el espacio. Bien, gracias Maxi. Un abrazo de nuevo para vos, tu familia y tus compañeros y compañeras de trabajo. Un saludo a los productores allí con los que están charlando en esta tarde. Y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchas gracias, hombre. Gracias a la gente de la radio. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Maxi Giannini, presidente de Cofrular, la cooperativa frutihortícola de La Rioja, presidente de FERCOA, la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, un poco hablando de dos temas también que queríamos traer, que es de esta semana, el Día del Agricultor, y un poco analizando la situación del agricultor riojano, pero por otro lado específicamente una de nuestras principales producciones agrícolas que tienen que ver con la olivicultura. Y la situación por la que atraviesa el trabajador olivícola, la falta de proyecto productivo para nuestra provincia y esta noticia que en el marco de todo esto fue la noticia que definieron los medios comunicar, que es este clúster olivícola riojano, que como tanto decía Maxi, ahí ni siquiera podemos pronunciar la palabra, y que para el gobierno eso podría ser la solución para los problemas del agricultor riojano. No vamos a hacer Nostradamus, pero sospechamos que no va a funcionar este tipo de política pública. Veinte minutos pasan de las 8, nos vamos a ir a una nueva pausa musical. Ya tenemos las últimas informaciones para compartir en la mañana, en la tarde-noche, perdón, de Noticias con Mate.